en México. Varias personas activistas rindieron homenaje a un sacerdote no tradicional, Julián Verónica. Este cura es un activista por los derechos de las y los migrantes y las personas desaparecidas. Además, por su lucha en defensa del territorio de las represas hidroeléctricas, ha recibido amenazas de muerte. Hace unos días celebró 25 años de sacerdocio en la parroquia de Amatlán, en Los Reyes, Veracruz. Escuchemos una nota de Beatriz Mora de la Asociación Caminos del Buen Vivir. Julián Andrés Verónica Fernández es un hombre de 52 años de edad, originario de Coatepec, en Veracruz, México. Hace unos días celebró 25 años de sacerdocio con una verbena popular alrededor de la parroquia de Amatlán de los Reyes, parroquia donde está a cargo desde hace más de una década. A este festejo acudieron obispos, sacerdotes, familiares, personas de las comunidades y activistas. Les unía el cariño y el respeto por el padre Julián. Julián Verónica no es un sacerdote tradicional, es además un activista por el respeto a los derechos humanos, especialmente de personas migrantes y de personas desaparecidas. Lucha también en defensa del territorio, abriendo en ocasiones para esto los micrófonos de las misas para informar sobre los impactos que las presas hidroeléctricas traerían para las personas y las comunidades. Escuchamos a continuación al padre Julián Verónica. Pues han pasado 25 años en los que he conocido a muchísima gente generosa con la vida, generosa con la comunidad, de las cuales he aprendido precisamente eso también, que Dios está en los sacramentos, que Dios está en su palabra, en su iglesia, pero también en la comunidad cuando se organiza, cuando comparte la alegría de vivir. Y entonces, pues han sido estos 25 años también de mucha riqueza, de encontrarme con gente diversa, donde todos quepamos, donde existen proyectos pues de justicia y de paz. Entonces ha sido como de mucha riqueza y de descubrir muchos retos ahora también. Frente a esa realidad que vivimos de represión hacia los defensores de derechos humanos, hacia los periodistas, los sacerdotes, frente a una situación de descomposición social, asesinatos, desapariciones forzadas y una pobreza extrema, pues vienen precisamente estos retos de cómo seguir evangelizando y cómo mostrar el rostro amable de Dios ante una situación de veras tan lastimada y en una situación de dolor. Pues mira, lo que pasa es que no se pudiera hablar de Dios si no somos capaces de defender la vida, vida que se hace presente en nuestra madre tierra, en los recursos naturales que son de todos. Entonces, no pudiera yo hablar de Dios si no hablo también del amor por el otro, del amor por la tierra. Si yo hablara de Dios de manera abstracta, creo que yo mismo no entendería mi fe así, ¿verdad? La solidaridad y el acompañamiento de este sacerdote a organizaciones populares ha hecho que el padre Julián Verónica recibiera amenazas de muerte y hostigamiento, pues además radica en uno de los lugares con mayor violencia y más peligrosos del estado de Veracruz. Ha sido, digo, maravilloso encontrarme con tanta gente que está en la defensa de la vida, en la defensa del territorio, con tanta gente generosa que cuida, defiende y trabaja la tierra, pero pues también nos ha tocado ver situaciones realmente lamentables, por ejemplo, que asesinaran a un compañero o que asesinen a tantos otros hermanos que están en la defensa de los derechos humanos. Pues claro que eso es muy costoso, la vida de miembros de nuestra comunidad, la vida de nuestra propia comunidad está en riesgo y yo creo que eso es un costo muy, muy terrible, ¿no? Yo he aprendido a hacer este trabajo gracias a tanta gente que en otros países están queriendo descubrir también nuevos modos, nuevos caminos para encontrarnos con una vida más digna. De hecho, yo creo que todos nuestros teólogos latinoamericanos y toda la reflexión teológica desde América Latina ha sido una riqueza enorme para la Iglesia Universal. Así es que, pues, un abrazo a esta patria grande, a esta patria nuestra, donde hemos aprendido a amar, donde hemos aprendido a luchar y donde hemos aprendido que la sangre de tantos mártires tiene que ser abono para una tierra nueva, un cielo nuevo. El padre Julián Verónica es un hombre ejemplar, predica con la palabra y el ejemplo de vida. Su lucha y acompañamiento solidario a miles de personas, sin duda, han contribuido a que este sea un mundo mejor. Feliz aniversario al padre Julián Verónica. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México.